noche para seguir bailando, qué lindo ritmo para seguir gozando, que tu cuerpo me está enamorando y a tu boca ya la estoy besando. Alegría.